corona, la puerta de su amor vino a contar su propia historia. ¡Ay, ay, ay! Ahí estábamos escuchando la primera canción, la última también de Fausto Miño, La Vida es Fuego. Con esta está haciendo su gira de medios en todo el país y creo que ha sido un éxito también en algunas plataformas porque es un ritmo bastante alegre. Es un ritmo muy pegajoso, pero ahora vamos con nuestros oyentes. Les queremos agradecer por habernos escrito a nuestra fanpage y también les queremos recordar ¿por dónde nos pueden escuchar, Edu? Nos están escuchando a través de la 940 AM o por www.radiocce.com o también pueden descargar su aplicación si tienen un Android como Radio CCE HD. Oigan, y aparte, Vivi, aprovechemos y les contamos que si se han perdido alguno de nuestros programas, pueden entrar a nuestro canal de iVoox y escuchar desde el primero, cuando éramos pollitos y estábamos inaugurando este programa y este proyecto radiofónico, hasta la actualidad. Estamos en nuestro canal, nuestra lista está actualizada con el último programa de la semana anterior, así que si quieren recordar todo lo que hemos pasado para llegar hasta aquí, pueden ir a visitar y nos pueden ubicar como Plan Ideal SBIV. Ajá, y ahora les hemos traído la nota sobre el mundo curioso. Pero antes de irnos con esta nota, vamos con la siguiente canción de Marqués, No llores corazón. Antes de decir adiós, quiero que nos resignemos, corazón. Y aunque me digas que no, tú siempre has estado conmigo, corazón. Y no quiero que llores por ella, porque yo sé muy bien que tu andar fuerte me enseña, porque al recordarla te empeña. Olvida todo lo que fuimos, ya vendrán cosas más buenas. esperamos como siempre, con buena música y la mejor compañía. Para seguir, les queremos agradecer a todos los que nos han inscrito a nuestra fanpage. Es un agrado tener sus comentarios en nuestra página y ahora ya somos más y cada día estamos creciendo. Eso es lo importante porque nosotros trabajamos para ustedes. Todo lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Como siempre, tratando de darles lo mejor de nosotros, dejar todos esos problemas en la casa y llegar con la mejor energía, la mejor actitud, porque así también nosotros nos contagiamos de todos ustedes y ustedes también se contagian de nuestra energía. Y entonces, ¿cómo llegar acá a la cabina máster de Radio CCE con malas energías, enojados, molestos? Entonces, no, aquí nos quitamos todo eso y siempre estamos con la mejor actitud para así también llevarles y brindarles un sábado espectacular como solo nosotros sabemos hacerlo. Y Vivi, ¿qué tal te pareció haber tenido esos dos especiales por el Día del Pasillo? Uno antes y uno post. Se quedó el tiempo muy corto porque sin duda hay muchos artistas, muchas canciones que podemos disfrutar y que muchos han llorado o han dedicado a alguien en especial. Fue unos especiales muy interesantes sobre el pasillo y es verdad, el tiempo nos quedó muy corto, pero hemos decidido por ahí hacerles otro especial, ¿no? Para todos esos intérpretes que nos faltaron por nombrar. Sí, vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a ver si traemos también algún artista, podría ser, ya lo vamos a ir pensando, lo vamos a ir maquinando, para darles siempre, como siempre, la mejor compañía, ¿no? Sí, porque es una música que tanto a grandes como a jóvenes les encanta y también han llorado con estas canciones, tanto por amor o por desamor. Le han dedicado ahí a alguien muy especial, Nuestro Juramento, que es la más sonada, ¿sí o qué, Vivi? Así es, y todas las canciones porque tienen una letra muy linda y que llega bastante al corazón. Y porque tan solo se odia lo querido, vamos a continuar con este programa que es muy querido por todos quienes hacemos y conformamos la familia de Plan y Delta y también la familia de Radio CCE. Siempre nos quieren bastante cuando llegamos a cabina. Eso es lo bueno, nos hacemos querer. Exacto, somos bien queridos por acá, bien mimados por los de la cabina. Y le mandamos también un buenos días a nuestro control master Francisco, esperamos que se siga recuperando. Y Vivi, cambiando de tema, también vamos entrando allá a la estructura habitual de nuestro programa y hoy hemos traído unos datos curiosos sobre el mundo. Y en la página Planeta Curioso, que es nuestra fuente, se ha publicado 10 datos curiosos sorprendentemente reales. Así, tal cual, sorprendentemente reales. A todos les gustó tanto que esta vez traemos datos curiosos muy interesantes que se han publicado, son 10 datos y esta vez les vamos a dar los 6 primeros. Y es que así comenzamos con este bloque. Vamos con el décimo al sexto lugar, así en forma ascendente. Así que en décimo lugar tenemos que si alguien pudiera atravesar la Tierra, llegaría al otro lado en tan solo 42 minutos y 12 segundos. Más rápido de lo que me demoro yo en llegar a mi casa, Vivi. Ya se deben estar preguntando, ¿dónde vive Eduardo? No les digo, que les quede la curiosidad. Oye, que vengan pues, no, que vengan aquí, les invitamos a la cabina y que nos puedan conocer y ahí les contamos dónde vivimos. A ver, ¿cuánto tiempo te haces de aquí a tu casa? ¿O cuánto tiempo tienes que tomar para venir acá al programa? Bueno, en bus son 2 horas para llegar al programa. Pero cuando vengo en auto es casi unos 45 minutos cuando no hay tráfico. Cuando ya hay tráfico, ahí se hace más fregado y peor cuando no encuentro parqueadero. Entonces ya se pueden imaginar a qué distancia vive acá Edu, más o menos por donde los aviones aterrizan, ¿no? Sí, soy privilegiado. Tengo una alarma a cada hora o a cada 45 minutos. Pero ¿qué tal si continuamos con este ranking? Y te toca a ti, Vivi. Así es, así que vamos con el noveno lugar. Y aunque no lo creas, la bacteria gonorrea es la más fuerte del planeta. Es capaz de tirar 100.000 veces el peso de su cuerpo. Y para que vean que este es un programa serio, vamos a continuar con el octavo lugar. Y cuidado porque este dato viene cargado de energía y calor, ya que la lava de los volcanes fluye tan rápido como el más veloz de los lebreles, que es una raza de perro que está físicamente adaptado para las carreras. O sea, no lo puedes tener ahí en casa porque si no es muy inquieto y tiene que correr todos los días. Y como el tiempo en radio es oro, vamos a continuar así rapidín con el séptimo lugar, porque atentos, que este siempre lo encontramos en el cielo y estamos admirándolo. Y se trata de las nubes, que son tan pesadas como 8 elefantes juntos. Con razón esas lluvias, ¿no? Tan potentes. Vivi, el clima ha cambiado, por Dios santo, el cordón de San Francisco no fue solo un día. Se ha prolongado por varios días. Y... es que ya estamos en invierno, ¿no? Pero asimismo están unos soles muy fuertes en la mañana y en la tarde, pues esas nubes dejan fluir su peso. ¿Qué tal si les das un tip cuando vayan a salir y está un tremendo sol, baby? Ya que aprovechemos también de esos solazos. No viene muchas cosas buenas también, sino nos exponemos mucho a los rayos. Claro, nos exponemos mucho a la radiación y nos puede ocasionar varios problemas, especialmente a la piel. Últimamente, como les comunicamos, estábamos con una radiación en Quito muy fuerte que puede traer complicaciones como cáncer a la piel. Así que lo mejor que podemos hacer es prevenir y salir lo más protegidos posible, usando gorras, protector solar. No se olviden que el protector solar deben colocarse por lo menos media hora antes de salir. Y esto no se lo debe hacer una vez al día, sino por lo menos cada 2 horas. Así que, por favor, muy atentos porque tenemos que velar por nuestra salud, ¿no? Siempre. Nosotros les damos los mejores tips porque de no ser por ustedes, nosotros no estaríamos aquí. Así que les queremos bien de salud, muchachos y muchachas. Señoritos y señoritas, y para continuar con estos primeros 5 datos, en sexto lugar se ubican los relámpagos, ya que un relámpago tiene la energía suficiente para hacer de una sola 100.000 tostadas, de un solo rayo, vivo, rapidito. Muy potentes, mucha energía. Nosotros siempre les traemos los mejores datos, los más curiosos, y así te enseñamos. Si las clases fueran así, fuera más divertido, ¿no? Todos aprendieran así. Rapidísimo, ¿no? Sin necesidad de estar estudiando, de estar leyendo, sino así divertido, con el ánimo que nosotros ponemos aquí en nuestro, en tu programa. Y para quienes están uniendo a nuestra señal en este preciso momento, pues sean bienvenidos, porque este es su humilde programa Plan Ideal. Y ahora nos vamos con otra canción, ya regresamos con más. Siento en mi piel tu distancia y me mata la melancolía. Voy recogiendo pedazos de estrella, siguiendo el paso fugaz de tu huella en mis días. Sin encontrar la salida, me muero si no puedo verte, porque en ti he puesto todo cuanto soy. Solo por ti encendida y solo vivo para amarte. Y aunque no sé dónde vas, y aunque no sé si aquel día llegará, cruzaré el horizonte solo por llegar a ti. Sentado en la oscuridad, preso de esta obsesión que me quema por dentro. Buscaré hasta encontrarte o hasta que me encuentre la muerte. Y desvistiéndote de este pasado, acariciar tu desnudo cargado de ahora. Porque descansas tus alas de tantas cadenas de ayer, porque en ti thank you. y aunque no sé si algún día volverá, tengo el alma encendida y solo vivo para amarte. Y aunque no sé dónde va, y aunque no sé si aquel día llegará, cruzaré el horizonte solo por llegar a ti. Gustando estos datos curiosos sobre el mundo que nos rodea, pues con nosotros siempre aprenden algo nuevo. Y continuamos porque el quinto lugar, y es que las serpientes y algunos insectos son muy evidentes al mudar la piel, pero el ser humano también lo hace, de manera más discreta, nada más y nada menos que 900 veces en promedio. La sangre, que es muy importante, también tiene su dato curioso, pero viene desde los glóbulos rojos. ¿Y ustedes sabían que los glóbulos rojos recorren todo el circuito sanguíneo en tan solo 20 segundos? Más rápidos que Usain Bolt, Vivi. Y entramos en el podio. Con la medalla de bronce tenemos ahora a la saliva humana. Ya que como también el cuerpo tiene una medicina natural, ustedes sabían que la saliva humana contiene opiorfina, un analgésico 6 veces más fuerte que la morfina. Con la medalla de plata y a un puesto, tan solo un puesto del primer lugar, encontramos a nuestro cerebro, que aunque puede percibir 11 millones de bits de información por cada segundo que pasa, lamentablemente solo somos conscientes de 40 de ellos. Así mismo ese dato tan curioso. Muy interesante. Y ahora yo tengo el honor de presentar el primer lugar. Y con medalla de oro se encuentra que el número de cromosomas que posee el humano, que son 23 pares, no son nada comparados con los de una papa, que al igual que los gorilas poseen 48 pares. Y se vuelven más insignificantes si tomamos en cuenta que una especie de helecho tiene 630 pares. Como siempre, te vas a divertir y aprender con nosotros. Ahora nos vamos con una pausa y unos mensajes, y ya regresamos para que te sigas divirtiendo aquí en Plan Ideal. Todos, toditos, no se vayan, ya regresamos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Aleación Maestra Fest, primera edición. Lo mejor del nuevo metal ecuatoriano en vivo. Chivo Judas, Infecto Devorante, Wretched Messiah, Shahol, Cabra de Monte. Aleación Maestra Fest. Este 28 de octubre desde las 20 horas, Casa Cultural Arte de Mente, Luis Cordero, Edo 17 entre 10 de agosto y Versalles. Entrada $5. Puntos de venta: Marea Negra, Mundo Rock, Abismo Tattoo, Metal Center, Viva Cerveza y La Reserva. Aleación Maestra Radio, por su cuarto aniversario, apoyando al metal nacional, presenta Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre. La Embajada de Japón en el Ecuador, el Ministerio de Cultura, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional Ulises Estrella presentan Ciclo de Cine Japonés. Cuatro películas de romance, drama, historias que abordan situaciones y desafíos que enfrentan los jóvenes japoneses en la actualidad. Desde el sábado 14 hasta el martes 17 de octubre. Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. Entrada libre. Le esperamos. Miles de ecuatorianos tendrán la oportunidad de acceder al programa gratuito de alfabetización Todos ABC, impulsado por el Gobierno Nacional. Quiero aprender a leer y escribir junto con mis hijos. Yo quiero superar para mi futuro, para mi vida, no importa la edad. A partir del 22 de agosto, inscríbete en el programa de alfabetización Todos ABC. Puedes hacerlo en el distrito de educación más cercano o pide ayuda a alguien para ingresar a la página web juntos.educación.gob.es. Ahí encontrarás el listado de los lugares de inscripción. La educación es tu derecho. Ministerio de Educación. Mientras el mundo se rifa por esos principios... Homenaje a Ernesto Che Guevara por el 50 aniversario de su caída en combate. La obra del revolucionario argentino-cubano Ernesto Che Guevara. Su legado, sus luchas y su vida han servido de inspiración para numerosos audiovisuales. Estos se exhibirán desde el martes 10 hasta el viernes 13 de octubre. Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella y la Embajada de la República de Cuba. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Diversión, entretenimiento, información y más. Aquí en tu plan ideal. Ahora vamos a estrenar un nuevo segmento que nos trae Vivi, porque ella, como buena quiteña, quiere dar a conocer datos muy curiosos sobre la carita de Dios a todos ustedes. Así que, Vivi, ¿qué nos tienes para el día de hoy? Claro, como buena quiteña tengo que estar muy enterada de esos datos curiosos de la ciudad, de mi linda ciudad de Quito. Así que les traje un dato curioso que nadie capaz lo ha notado. Y se trata sobre la calle más estrecha de Quito. Adivinen dónde se encuentra esta calle. No sé, Edu, si tú has escuchado de la Mama Cuchara. No he tenido el grato honor de conocerla. Pues esta calle está ubicada en el sector de la Loma Grande, al extremo oriental de Quito. El nombre se debe que, al final de esta calle, que es la calle Roca Fuerte, existe una semicircunferencia que simula a una cuchara. Por ello, en la época colonial, los moradores de la zona la llamaron Mama Cuchara. Y es en una de sus intersecciones donde se encuentra la calle Joaquín Saldumbide, que no mide más de 2 metros de ancho. Allí, los conductores hacen milagros para ingresar, algunos lo hacen de retro. Al inicio, esta calle podría llegar a medir 2 metros, pero conforme se van ingresando, se hace mucho más pequeña, hasta llegar cerca de 1 metro 75 centímetros. Lo más curioso es que en la esquina de la calle Joaquín Saldumbide y Roca Fuerte está la casa 620, que tiene 6 puertas de madera, pero una de ellas, ubicada al costado derecho, no mide más de 1 metro 75 centímetros de largo, por 50 de ancho. La casa perteneció a la madre del doctor Carlos Vinuesa, quien en vida la heredó, pero el hombre murió primero. Muchos creen que la puerta se creó para que la sobrina, que era de pequeña estatura, ingresara a la casa, o sea, que en la calle más angosta también se encuentra la puerta más pequeña de la ciudad. Aquí ustedes no lo conocían, ¿no, Vivi? Como buena quiteña que es, les trae esos datos muy curiosos acerca de nuestra querida capital. Y si te gustó nuestra nota curiosa sobre Quito y quieres conocer más sobre nuestra ciudad, tienes que seguir, y ese dato te lo doy a ti que nos estás escuchando, tienes que seguir aquí en nuestra sintonía. Y ahora nos vamos con una pausa musical y ya regresamos con más. Estrellas sobre el mar. Quiero encontrar otro camino, ponerme mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza que no se cruce en mi camino. Y alto en algún lugar, quisiera estar contigo viendo las estrellas sobre el mar. Quiero encontrar otro camino, ponerme mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle la tristeza que no se cruce en mi camino. Otro camino, ponerme mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle la tristeza que no se cruce en tu camino. Que no se cruce, no. No se cruce, no. Nuestro segmento sobre personajes también ha regresado. Hoy les traemos un personaje muy respetado en el teatro quiteño y ecuatoriano. Nuestro personaje menciona en una entrevista para el diario El Telégrafo que el teatro es mi verdadera pasión. Nuestro personaje es actriz o actor y presentador o presentadora de televisión. ¿Es muy espontáneo y carismático al momento de entablar una conversación también? Es madre de Gabriel, de 7 años, y Mai, de 12. Se considera una mujer todo terreno y amante del campo y la montaña. Ya les dimos el dato, ¿no? Es mujer. Sí, ya les dimos el dato. Y les vamos dando, si leen entre líneas, ahí les vamos a ir soltando datitos muy curiosos. Les va a poder ayudar a descubrir quién es nuestro personaje. Si leen, no, nuestros oyentes no van a poder leer acá el libreto. Bueno, entonces, si nos escuchan entre líneas, van a poder descubrir quién es nuestro personaje. Pero para continuar, tengo otro dato que desde 1990 se encuentra a cargo del Teatro Patio de Comedias y actualmente es la directora de este centro cultural, en donde he presentado decenas de obras. Pero Edu, esto está muy hablado. Así quedamos con otra canción y ya regresamos con más de tu programa Plan Ideal. Y otro dato es que nació en Quito el 24 de junio de 1964 y debutó como actriz en el año de 1971. Nuestro personaje vivió durante 11 años en Machachi y aparte es bien chagra. Con respecto a su carrera actoral, se inicia cuando apenas tenía 17 añitos en el Patio de Comedias de Quito con la obra La Lección de la Luna. Estudió teatro en Estados Unidos y obtuvo una licenciatura en Ciencias Internacionales. Además, ha participado en algunas obras como La Marujita, Se ha muerto con leucemia, Monólogos de la vagina, Diario íntimo de un adolescente y las películas Entre Mars y Una mujer desnuda, Un titán en el ring, Sé que vienen a matarme y María, llena eres de gracia. Nuestro personaje participó en la serie ecuatoriana Dejémonos de Vainas, además de ser parte del proyecto de comedia en YouTube, Enchufe TV.

Muchos los han de conocer, por ahí la han de haber visto. Espectacular trayectoria de la mujer que hemos hablado el día de hoy. Edu, y para entrar en nuestro último segmento por el día de hoy, vamos con otra canción y entraremos en la recta final. Este segmento de noticias culturales con un estreno. Nosotros en estos momentos estaremos en el preestreno, pero nosotros les invitamos al estreno de la película Tal vez Mañana, que será el 20 de octubre en todas las salas de cine. Los promotores de esta película han tenido el grato honor de invitarnos, así que nosotros en estos momentos, mientras ustedes nos están escuchando, nosotros, así es la magia de la radio, estaremos en el preestreno de la película Tal vez Mañana. Y como Vivi les dijo, nuevamente les vuelvo y les repito, les invitamos a ver esta película desde el 20 de octubre en todas las salas de cine. a la sala de cine favorita de ustedes para observar una película ecuatoriana que muestra la importancia de tomar decisiones acertadas en la vida. Como ya estuvimos con la entrevista la semana pasada, esta película fue dirigida por Dwight Gregory. La película entrega un mensaje a la sociedad enmarcado en valores y principios. El rodaje tomó locaciones tanto aquí en la ciudad de Quito como en Cumbayá. Contó con el apoyo económico de HCJB y Tamto Producciones, además del aporte de la pequeña empresa a través de canje. Así que les invitamos nuevamente, perdonen que estemos ahí como loros, pero no se olviden que a partir del 20 de octubre en la sala de cine de su preferencia pueden ir a ver y apoyemos al cine ecuatoriano que ha ido de forma espectacular en creciente vida. Mírame, te pido por favor, quiero ver en tus ojos la luz que da calor a mi vida. Tú no ves que toda mi ilusión eres tú y todo para mí se acabará contigo. Por eso yo te pido, mírame. Segunda nota es sobre el legado de Zoila Espinosa Mina, la reina de la bomba, ya que su sonrisa era inconfundible, tan amplia que parecía la única expresión que podía mostrar con el rostro, ya que lo iluminaba todo. Zoila Espinosa se enfrentó a un escenario tan desigual e injusto desde niña, y esto a posteriori forjó su personalidad arrolladora. Y la danza para Doña Zoila se convirtió en su pasión. Recién a los 40 años, llegó cuando el trabajo como lavandera o empleada doméstica escaseaba, y había más tiempo para conocer a fondo su cultura a través de esta expresión artística, aunque siempre se sintió orgullosa de sus raíces. Fue en esa época que descubrió el talento para el baile. Y de pronto llevó su baile y la botella, que parecía una extensión de su cuerpo, a otras latitudes, y puso en alto el nombre del país en 2005 con su eterno compañero de danza Teodoro Méndez. Ganaron el título de maestros de baile en Bogotá, Colombia. Y es así que el gobierno declaró el 17 de septiembre como el Día Nacional de la Bomba, en honor a esta destacada ibarreña, y el municipio de Ibarra entregó un reconocimiento post-mortem a Zoila Úrsula Custodia Espinosa Mina. Y así Vivi, ha sido un honor y un grato tiempo el que hemos pasado juntos. Lo mejor llega a su fin. Pero no se preocupen, que es solo por el día de hoy, porque el próximo sábado nuevamente estaremos aquí para traerles lo mejor de lo mejor, las mejores vibras, la mejor actitud, la mejor información, la mejor música. Que se sigan divirtiendo y como siempre con estas hermosas voces. Yo soy Edu Muñoz y me despido. Así que dime el micrófono, todo soy yo para que se despida de sus fans. Muchas gracias, Edu. Así es. La próxima semana tenemos otro programa igual o mejor que el del día de hoy. Así que no se olviden, todos los sábados a las 11 de la mañana, aquí por Radio CCE. Soy Vivi Pazmiño y este es tu programa Plan Ideal. ¡Qué buen programa! Me divierten y me acompañan mientras hago todas mis actividades. No hay nada como... Plan Ideal, todos, todos los sábados por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura.